Pero como el señor es encargado también de todo en general, entonces se les ha invitado a los otros sectores que son de tramo de Okinawa. No es porque nosotros hayamos querido, de repente le están haciendo las preguntas incorrectas porque usted no es encargado. Entonces el objetivo era que él tenía que estar aquí y explicar a las rutas que nosotros pertenecemos. El otro, en el trabajo que está realizando de Montero y Apacaní, ayer mi persona ha ido a inspeccionar esa ruta. Entonces a mí me sorprende, por ejemplo, hay muchas cosas que no necesita de mucho estudio, no necesita de ser profesional para hacer un trabajo de tapar un hueco. Muy sencillo. Usted menciona los tramos que ya están más o menos trabajados. Puesto Méndez y el puente. Han hecho un trabajo, pero del 50% vamos a decir el 40% del trabajo que han hecho. Seguramente ahorita lo vamos a ir a ver. No es que yo mienta. El otro, por la parte de Santa Rosa, Palometilla. Se ha hecho ese trabajo, según usted. Me ha mandado los videos, las fotografías. También, discúlpeme, voy a terminar. Se ha hecho trabajo, a media. La parte de San Carlos, lo mismo. Entonces, ¿qué yo puedo suponer? Discúlpeme que diga con estas palabras. Están haciendo un trabajo, usted manda a sus microempresas, que no hay nadie quien controle, sencillamente, pues que nos están disimulando. Si evidentemente usted está poniendo una inversión en esos tramos, tiene que hacerlo el trabajo como se debe hacer. Como le digo, no es cosa del otro mundo agarrar un bache y tapar. Entonces no sé si está faltando alguien que controle a esos trabajadores o sencillamente, no sé, por autorización de alguien, están tratando de disimular un hueco aquí, otro hueco allá, otro hueco están tapando. Discúlpenme que le diga, ahorita vamos a ir nosotros y usted mismo en persona se va a ver el trabajo que están haciendo. Entonces eso para mí un poco molesto, ¿no? Si debía empezar un trabajo, hacerlo y avanzar más allá, hacerlo. Ayer a las 10 de la mañana yo llegué de Yapacaní aquí, ellos recién estaban yendo por la tranca de Puesto Men. No sé a qué hora entrarán ellos a trabajar, cómo será su forma de trabajo, para no hablar mucho. Entonces nosotros necesitamos esa explicación. Una llamada, son las 10 de la mañana y no hay quien, en la carretera no está trabajando nadie. Entonces, esa llamada me hace a mí, yo le whatsappeo, usted me dice, no, pero están trabajando, me dice. Entonces yo, a mí no me la ha charlado nadie, no me la contó. Yo fui en persona, ingeniero. Mil disculpas, quizá por las palabras que estoy excediendo.